de esperar que salga luz tras de la niebla. Si se ha apagado tu voz interior y está dormida en ti toda ilusión, toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Si tu camino se hace largo y el sentimiento se hace escarcha, si a la esperanza le dijiste adiós, si a tus deseos los dejaste, toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Que el amor llega despacito, ya que estoy yo porque te necesito. Que el amor viene suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Que el amor te lo estoy guardando y Dios sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te he estado esperando y mis paisajes te voy dibujando. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Si estabas plena de ansiedad, queriendo dar de ti lo bueno, si tu camino no tenía estación, tus sueños todos rotos de un giro, toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Que el amor llega despacito, ya que estoy yo porque te necesito. Que el amor viene suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Que mi amor te lo estoy guardando y Dios sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te he estado esperando y mis paisajes te voy dibujando. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Que el amor llega despacito, ya que estoy yo porque te necesito. Que el amor viene suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Que mi amor te lo estoy guardando y Dios sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te he estado esperando y en mis paisajes te voy dibujando. No desesperes, no.